Porque tus oídos merecen escuchar la mejor música. Sobrenatural FM. Vive la experiencia sobrenatural. Visita nuestra página web www.sobrenaturalestereo.com y www.sobrenaturalfm.org. We receive your diga que no vives, y aunque otros digan que no existes, la realidad es que llenas mi vida. Sin ti no sé lo que sería, sin ti no sé dónde estaría. Por eso vengo a cantarte a ti. Me has dado un cántico nuevo, un canto de agradecimiento. Hola, hola, muy buenas noches tengan todos mis hermanos y amigos que están en la sintonía de Sobrenatural FM. Esto es una nueva edición de su programa Identidad Cristiana, de como de costumbre, todos los jueves, perdón, todos los lunes y los jueves a partir de las 8 de la noche hora Venezuela. Yo soy Carlos Pérez, su hermano y amigo de siempre aquí a través del micrófono, y estoy contento de estar nuevamente con usted. Quiero agradecer a Dios por su bondad, por su fuerza que nos da para resistir en el día malo. De verdad que si no fuera por su gracia, por el poder que nos da, no podemos resistir. Y lo bueno de Dios es que aun cuando no resistimos, Él perdona. Cuando ve que sus hijos van en arrepentimiento, por eso estoy agradecido, porque Dios nos da el poder también para arrepentirnos. Eso ni siquiera viene de nosotros, eso viene de Él. Y por eso podemos disfrutar de esa bendición. Hoy estamos a la expectativa de lo que Dios puede hacer también. Envía tu mensaje de texto al número de costumbre. Primero, el 04-12-513-7274, o también al 04-16-888-6330, que es el número de nuestro programa. El otro es el número de la emisora, 0412-513-7274, o el 0416-888-6330. Desde Venezuela, Estado Bolívar, para bendecir a toda nuestra audiencia, todos nuestros hermanos, todos nuestros amigos que todos los días están escuchándonos. La bendición de Dios sea sobre cada uno y los lleve a tener un encuentro fresco con Él, para que podamos conocerle mucho más y nuestra vida pueda ser transformada y cambiada conforme a la imagen y semejanza de su Hijo. Habiendo dicho esto, vamos a escuchar un tema musical para complacerlos, para bendecirles, esperando su mensaje de texto, su comentario, su bendición en esta noche. Solo él, mi rostro. presencia voy a estar, sin mancha de él vendré, justificado por la fe. Así es, un día nos encontraremos frente a nuestro Dios, pero no por nuestra propia justicia, ni por nuestras propias obras, sino por las obras de Él, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso, por eso es que somos aceptos delante de su presencia, no por obra que nosotros hayamos hecho para que nadie pueda gloriarse, sino para la gloria y la honra de Él. Todo lo hizo Él, aún la fe viene de Él, el arrepentimiento viene de Él. Si no fuera por su gracia, ciertamente nosotros pues tuviéramos lo que merecemos, que es la muerte, y una muerte eterna. Pero la dádiva de Dios es vida. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos lo recuerda. Y yo no sé desde qué parte nos estás escuchando, pero la palabra de Dios también tiene su efecto aún fuera de Venezuela. No tiene límites para bendecir, ni tiene límites para edificar. Así que si hoy estás escuchando este programa de radio y recibes esta palabra, creo que si has estado apagado o qué sé yo, tal vez desanimado porque te sientes pecador o no sé, si eres hijo de Dios y te sientes de esa forma, quiero decirte que no es por lo que tú hagas, es por lo que Jesús ya hizo. Aunque eso implica que vivimos para Él, porque si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Así que la vida de Dios está en nosotros, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Quiero también bendecirles en esta noche con este tema musical de nuestros hermanos del grupo Barak. Lo escuchamos y ya regresamos con mucho más. Acércanos a ti, no te vayas, anhelamos más. Nos postramos en tu altar, que tu gloria llene este lugar. No pararemos de buscar. Nuestra mayor necesidad eres tú. Dile, ven, sáciame. Ven, sácianos, queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Quiero escuchar una generación apasionada que grite. Hasta que tú. Acércanos a ti.

y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero, ese pero marca y cambia toda la idea y dice, pero el que hace la voluntad o el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. No sé qué es lo que más deseas. O a veces hay cantidad de cosas que deseamos, o nos sentimos muy orgullosos por las cosas que hemos logrado. Me doy cuenta que siempre nosotros a veces no queremos hacer ciertas cosas porque no nos gusta, porque no nos hace feliz. Pero no siempre lo que nos hace feliz o aparentemente feliz es lo que a Dios agrada. Por eso es que dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Y no está hablando del mundo cuando refiriéndose a quizás a las playas o a los bosques o a la creación, la fauna, la flora. No se está refiriendo a eso, dice al mundo. Ese mundo es el sistema. El sistema corrupto, el sistema de apariencia que asimismo hoy en día se ha creado. Tanto que hasta aquellos que se llaman hijos hoy persiguen. Se llaman hijos de Dios, hoy persiguen lo que el mundo ofrece. Pero ciertamente aquí dice que pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico y muchas cosas que nos causen placer, y Dios nos hizo, y no se está refiriendo solamente al placer sexual, sino que también hay otro tipo de placeres. Hay muchas cosas que no pueden causar ese placer. Y no es malo, pero sí, cuando tú solo vives para satisfacerte a ti mismo o a mí mismo, entonces quiere decir que tu Dios eres tú. Hay algo que se dice mucho en este tiempo y es que bien, si te hace sentir bien, entonces está bien. A nadie dañas, pero la verdad es que no todo lo que nos hace sentir bien es agradable. Por eso dice, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y es totalmente, hoy en día, todo lo que se vende es porque tiene un buen aspecto, aunque sea de mentira. Vemos cantidad de cosas, de comidas, aún de personas. Si hoy en día no estás bien maquillado o bien maquillada, o no tienes una buena apariencia, una buena ropa, unos buenos zapatos, entonces muchas veces eres rechazado por eso. Porque el mundo tiene un deseo insaciable por lo que vemos. Todo lo que se vende siempre tiene una apariencia de bueno, de bonito, pero resulta ser que muchas veces los materiales. En una vez compré unos zapatos que se veían, no soy muy experto comprándolos, pero una vez compré unos zapatos que se veían muy bien. Tenían un aspecto y el color que me gusta y todo. Pero me di cuenta después que lo compré, que era de tan mala calidad. Y así es lo que nos ofrece el mundo. Muy hermoso, mucho espectáculo, muchas luces, mucho efecto. Pero nos damos cuenta que todo es una apariencia. Y por dentro, tal como Jesús lo dijo, son como sepulcros blanqueados. Se ven muy lindos por fuera, muy hermosos, pero por dentro están pudriéndose, huesos podridos, maldad y a sí mismo. Eso es lo que el mundo ofrece. Y me doy cuenta, a veces vemos a estos hombres y mujeres que han alcanzado tanta fama en este mundo, y cuando vemos como, no todos, pero sí la gran mayoría, vemos que sus vidas son un completo desastre. Y no lo digo para burlarme de ellos ni nada, sino para que nos demos cuenta que todo ese mundo que se nos pinta a través de la televisión, a través de los videoclips, de las películas, no es así. Todo es una triste apariencia. Y Dios, y en nosotros está ese deseo por lo que vemos. Pero Dios quiere que vemos la calidad, no solamente la apariencia. Satanás toma muchas apariencias. Y siempre tenemos a Satanás pintado como un hombre grandote, con de color rojo, cachos, un tridente en su mano y escupiendo fuego por los ojos. Pero resulta ser que Satanás no es así. Satanás se viste de luz. Se disfraza de luz. Y Dios quiere salvarte de eso. Quiere abrir nuestros ojos. Quiere abrir tus ojos para que no seamos engañados por lo que vemos. No juzguemos, no juzguéis, dice el Señor, por las apariencias, sino por lo que de verdad hay delante de ti. Lo que tienes delante de ti no siempre es la verdad. Dios saca a relucir la verdad. Jesús saca a relucir esa verdad. Hay una palabra que dice que donde está tu corazón, allí está tu tesoro. El Espíritu Santo también nos dice eso en esta noche. Donde está tu corazón, allí está tu tesoro. ¿Dónde está tu corazón? Yo creo que como iglesia, y aún como hombres y mujeres que decimos ser cristianos, jóvenes que decimos ser cristianos, necesitamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Somos muy fáciles, vulnerables, quizás por nuestra inexperiencia como jóvenes, a los deseos de este mundo. Nos gusta ver tantas cosas, pero ser una generación diferente, una generación que no solamente sirve a los deseos de su carne, una generación que no solamente sirve a los placeres, lo que ve, el orgullo de tantas cosas que pueda lograr. Yo creo que es posible ser una generación que por sobre todas las cosas agrade a Dios. No sé qué te estén enseñando quizás en tu congregación o en cualquier otra parte, pero más importante de lo que te enseña un hombre o una mujer, más importante es lo que te enseña Dios. Hace poco conversaba con un amigo y me decía, y decía y escribía eso también en Facebook. Dice, cuando las enseñanzas o la palabra de un hombre no es ni infalible ni inerrante, es un hombre y se equivoca. Y cuando nuestra admiración por algo o por alguien es excesiva, la Biblia dice que eso es idolatría. Y hay mucha idolatría entre nosotros. Es tiempo que los ídolos que hay en nuestro corazón también como hijos caiga. Y eso es lo que dice Primera de Juan 2, capítulo, versículo 15 al versículo 17. Porque el mundo te ofrece ídolos. Y esos alcances y esa gente se vuelven tropiezo para ti. No porque yo lo sea, sino porque tú los vuelves tropiezo para ti. El ídolo está en tu corazón. Así que es tiempo de derribarlo. Para que ese lugar solamente sea tocado o le pertenezca solamente a Jesús. Hoy es un buen día para lograrlo. Hoy es el día para hacer de Jesús el Señor y el dueño de nuestras vidas. Yo quiero estar contigo, mi Señor, y en tus brazos mi alma descargar y decirte que te amo. Eres todo para mí, y gritarle hoy al mundo que no hay otro como tú. Yo solo quiero adorarte. Hoy te doy mi corazón. Llénalo de tu pasión. Yo solo quiero adorarte. Hoy me rindo todo a ti. Hoy me entrego solo a ti. estamos de regreso por aquí, por Sobrenatural FM, y hoy con su programa Identidad Cristiana, transmitido todos los lunes y jueves a partir de las 8 de la noche, hora Venezuela. Y quiero aprovechar a saludar a todos nuestros hermanos que nos escuchan desde Costa Rica a través de nuestra emisora, que siempre están conectados, con quienes estamos conectados. Les saludo, les bendigo en el nombre de Jesús. También quiero saludar a todos nuestros hermanos que siempre nos escuchan desde Colombia, los hermanos colombianos. Somos naciones hermanas prácticamente. Hay muchas similitudes entre venezolanos y colombianos, y es una bendición compartir con ustedes. Amo Colombia, espero algún día ir a Colombia y compartir con mis hermanos colombianos. Así que si hay algún colombiano por allí que quiera invitarme, enviarme una invitación para algún congreso o algo, bueno, yo estaré muy contento de recibir esa invitación. Puede comunicarse a través de las redes sociales, por supuesto. La red social, tanto en Twitter como Facebook, de nuestro programa, lo puede encontrar como @IDCristiana5, y latina, IDCristiana5. Ahí usted puede enviar, darle un me gusta, sus mensajes, sus comentarios acerca de todo lo que nosotros hablamos aquí todas las noches, o todos los lunes y todos los jueves. Por supuesto, nuestros números de contacto están activados: el 0416-888-6330, que es el número del programa, o también, por supuesto, nuestro número acostumbrado, el 0412-513-7274. Claramente, las redes sociales de nuestra emisora, no puedes salir o dejarte sin darle un me gusta, sin compartir. De verdad que la música se vuelve un instrumento para atraer a otros a Jesús. Así que comparte la música, comparte la radio con otros amigos de tu universidad, compañeros de clases, amigos de tu calle, gente con quien tú has entablado una amistad, y le puedas recomendar una emisora. Dios puede hacer grandes cosas. Tenemos muchos testimonios que hemos recibido de gente que se ha convertido, de gente que ha conocido a Jesús a través de una emisora. Y por supuesto, nuestra página web, que siempre también está allí, la www.sobrenaturalestereo.com. Allí estamos recibiendo también sus peticiones de oración. Y también, por supuesto, usted puede allí mismo pedir oración, consejo. Escríbenos a través de la sobrenaturalestereo.com o sobrenaturalestereo.org. Vamos a escuchar un tema musical de Marcos Brunet, y ya venimos con más de este tema que hoy estamos hablando: No améis al mundo. Te puedo ver sentado en tu trono, alto y sublime. Toda mi vida se expone a tu gloria. Gloria revela quién soy, y de repente toda mi carne se derrite. No hay nada que pueda esconder ante tus ojos. Tus ojos revelan quién soy, y desde arriba tú envías fuego verdadero que toca mis labios arranca la mentira. Te puedo ver sentado en tu trono, alto y sublime. Toda mi vida se expone a tu gloria, tu gloria revela quién soy. Y de repente toda mi carne se derrite. No hay nada que pueda esconder ante tus ojos. Tus ojos revelan quién soy. Y desde arriba tú envías fuego verdadero que toca mis labios, arranca la mentira y la hipocresía. Nada queda igual en tu presencia. Sé quién soy y aún así tú me amas, aún sabiendo quién soy. Tu voz me llama, me llama. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? No busco perfección, solo un corazón dispuesto a todo por mí. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Busco perfección, solo un corazón dispuesto a todo por mí, todo por mí, dice el Señor. Estoy buscando una generación que responda a mi voz. Y desde arriba hijos dispuestos a todo por Jesús es lo que Él anda buscando. Y hoy tú puedes ser uno de esos. Si tú estás apartado de Dios, tal vez has ido vas a las congregaciones, pero necesitas encontrarte con Jesús de verdad. Quizás tampoco nunca has ido a una congregación, a una iglesia. Nunca has pedido perdón a Jesús. Siempre escuchas la emisora, pero nunca te has arrepentido, ni le has pedido perdón a Dios por tus pecados, ni le has entregado el señorío de tu vida a Jesús. Hoy es un buen día para hacerlo. Así que te invito en esta hora a que con una oración tú puedas entregar el señorío de tu vida. Todo lo que eres se lo entregues a Jesús. Porque como leíamos en Primera de Juan, dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que agrada a Dios permanece para siempre. Tú puedes ganar el mundo, pero si pierdes tu alma, ¿de qué te sirve? ¿De qué nos sirve? De nada sirve agradar a los hombres, a ti mismo, y no agradar a Dios. Porque si te agradas a ti mismo, si te agradas a los demás, pero no agradas a Dios, entonces vivirás apartado de Dios. El que agrada a Dios, dice aquí, vivirá para siempre. Y para siempre no simplemente habla de inmortalidad, sino habla de vivir para siempre junto a Dios. Eso es lo mejor que nos puede pasar, vivir eternamente junto a Dios. Si tú quieres de verdad vivir eternamente junto a Dios y empezar esa vida aquí en la tierra, hoy puedes pedirle perdón a Jesús por tus pecados y reconciliarte con Él. Puedes decirle a Él con una oración, decírselo sin necesidad de tanta parafernalia, sin necesidad de tanta apariencia, solamente con la oración sincera. Dile a Jesús en esta hora: Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi maldad, te pido perdón, Señor, por todo aquello que he hecho, Señor, que te ha desagradado. Y hoy reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para limpiar mis pecados, y hoy creo eso con todo mi corazón, Señor. Creo que moriste en esa cruz, pero creo también que tu tumba quedó vacía porque resucitaste al tercer día, Señor. Hoy te entrego, Señor, el señorío. Te entrego mi vida, te entrego mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones. Son tuyas, Señor, te las doy. Te doy esta carga tan pesada que no, con la que no puedo, Señor. Hoy te la entrego a ti. Pertenece, Señor. Ayúdame a ser ese hombre o la mujer que tú quieres que yo sea, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por escucharnos. Amén. Ese corazón dispuesto a todo por Dios es tu corazón, es el tuyo y es el mío, no es el de tu hermano o tu hermana, es el tuyo. Tú eres ese corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y si tú recibiste a Jesús, si tú hoy le entregaste y pediste perdón por tus pecados y le entregaste tus pecados a Dios y entregaste tu vida a Dios, quiero decirte que queremos aconsejarte, y por eso es que nos puedes escribir a nuestros números, a nuestra página 0412-513-7274 o al 0416-888-6330. 0412-513-7274 o el 0416-888-6330. 888-663-3030. Si estás fuera de Venezuela, puedes escribirnos por el WhatsApp a través del código más 58 al principio, y ahí estaremos recibiendo tus mensajes. Bien, de verdad que estoy esperando por ese hombre o mujer que recibió a Jesucristo, y más que yo, Jesús lo está esperando, porque su muerte en la cruz vino para eso, para limpiar, para hacernos de verdad libres. Así que, wow, si tú quieres y has sido libre hoy, pues estamos de fiesta. Estamos de fiesta con Jesús, porque dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Pero mire qué fiesta en los cielos. Y no sé si esa fiesta es con merengue, con reggaetón, no sé si esa fiesta es con tecno, pero en esta hora vamos a hacer una fiesta con merengue. Y aquí va ese merengue. ¿Cuántos de mis hermanos en realidad son libres? Aleluya, bueno, no sé si Señor en Los Ángeles cantarán merengue, pero lo bueno es que la música es del Señor, bien sea merengue, bien sea una música balada, bien sea pop, bien sea lo que sea, una salsa, Dios le agrada la música cuando es para adorarle. Por eso es que este es uno de mis merengues favoritos y de verdad que se arma una buena fiesta con nuestro Señor Jesucristo con este merengue. Así que así mismo hay una fiesta por ti, que quizás te reconciliaste con tu Señor. Hoy de verdad que nos unimos a esa fiesta. Y disfrutándolo muchísimo. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Y no es que estamos contentos porque llegamos al final, sino porque tenemos el gozo en nuestro corazón, que ese gozo viene de una persona y esa persona es Jesucristo. Y tenemos que irnos, pero usted no puede dejar de seguir en la sintonía de Sobrenatural FM y sin seguirnos, por supuesto. Nosotros aquí en Identidad Cristiana, todos los lunes y jueves a partir de las 8 p.m. hora Venezuela. Yo soy Carlos Pérez, su amigo y hermano de siempre desde Venezuela, Estado Bolívar. Y para mí ha sido un inmenso placer compartir con cada uno de ustedes. Les envío un fuerte abrazo a México, Colombia, Argentina, Chile, Estados Unidos, Guatemala, todos los lugares donde hemos llegado, aún Italia, Rusia. Les envío un fuerte, pero fuerte abrazo y una bendición de Dios sobre sus vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, será hasta la próxima. Dios les bendiga mucho más de lo que ya lo ha hecho. Nos vemos. Chao, chao. Sobrenatural FM. El salir del sol no se compara con tu belleza y tu esplendor. Y me da calor, puedo sentir tu amor. Por tu mano todo fue creado. Y tengo hoy libertad, ahora puedo bailar. No puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Más, más de ti, mi Dios. Eres mi principio, mi fin, la razón por la que quiero vivir. Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón por siempre es tuyo, Señor. Tan grande amor que a su hijo dio, mi esperanza y mi salvación. Hoy tu fuego, Dios, brilla en mi interior. Mi tristeza por gozo cambió. Y tengo hoy libertad, ahora puedo bailar. No puedo contener tu amor. Me inunda el mar de toda tu bondad. Quiero más, más de ti. Cristo, eres tú mi pasión.